La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. De julio es día miércoles. Se sugiere la misa por la santificación del trabajo humano. Escuchemos el Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús exclamó: Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Palabra del Señor. No hace mucho escuchamos este texto del Evangelio. Y qué bueno que lo vamos escuchando, lo vamos repitiendo, lo vamos profundizando. Y qué diferente, estamos en el capítulo 11, y qué diferente. Ayer escuchamos el lamento por la actitud de esa generación rebelde, ¿no? Y ahora Jesús se refiere a los sencillos, a los que aceptan. Se refiere a la misteriosa sabiduría de Dios que oculta estas cosas a los sabios, se las revela a la gente sencilla, a la gente humilde. No hay duda, los preferidos del Padre en su amor gratuito son los sencillos. Ningún mérito humano puede condicionarle. No. Ningún mérito humano. Y es que se trata de escuchar. ¿Quiénes son los que están más dispuestos? Pues la gente humilde. El soberbio, ¿no? El soberbio no va a dejar espacio para Dios ni para los demás. Está lleno de sí mismo, ¿no? Por eso qué importante, pues, es esta actitud, esta apertura, esta disponibilidad. Ahí está la sabiduría de Dios. Así es, lo escuchamos ayer, anteayer, ni los seguidores inmediatos de Jesús pudieron comprender del todo esta revelación. Tampoco nosotros, hemos conseguido entenderlo, nos cuesta trabajo. Solo quien conoce al Padre puede hacerlo, vivir desde la humildad, vivir desde la sencillez, vivir al lado de los pequeños, edificando con ellos el reinado de Dios. Es el camino para una existencia plena. La felicidad solamente está al alcance del humilde, no del sabiondo. No. Ni del que se cree mucho o del que se cree superior. No. Ahí está la clave. No busquemos la felicidad más allá de las estrellas. La felicidad está aquí ya, en un corazón humilde. Señor, hoy te pido, muéstrame al Padre. Enséñame su especial predilección por los abandonados, por los marginados, por los no sabios. Descúbreme el corazón del Padre, en el que resuena la vida que se da generosamente, donde resuena la ternura, la misericordia, la acogida y la fiesta, para que pueda compartirla con mis hermanos más sencillos. Y termino con esta oración de Fernando Villanueva. Hazme pequeño y libre, Señor. Que me encuentre entre los dichosos, que tienen ojos para ver y oídos para oír las grandes cosas que has revelado. Entonces comprenderé que el nuevo orden del mundo, el orden de la justicia y de la paz, lo has depositado en mis manos. Palabra del Señor. Es día miércoles. Ánimo, gente, estamos a mitad de esta semana. ¡Buen día!